Deploying new weapon. Checking beat rate. Hola hijos de la complejidad musical, el metal y la música de verdad. Yo soy Pedro y hoy vengo a hablarles del Bangarang de Skrillex para seguir con este evento de los 100 mejores discos de la década y pues nada, vamos a darle hasta diciembre de 2011. A finales de 2011 y principios de 2012, cuando todos estábamos loquitos porque el mundo se iba a acabar y porque muy en el fondo todos sentíamos que esto se iba a ir pero a la verga, se puso de moda un subgénero de la música electrónica que más que punchis punchis era como un sonido de licuadora, y uno de los exponentes más conocidos era Sonny Moore, aka Skrillex. Antes de hablarles sobre el Bangarang, debo establecer unas cuantas cosas. La primera es que originalmente Moore se dedicaba a hacer música en una banda de hardcore llamada At Risk y en otra de metalcore llamada From First to Last. Con eso tenemos que Skrillex conoció la agresividad en la música desde antes que agarrara su Mac y se pusiera a hacer beats en el FL Studio. Y después de esto y después de quedar impresionado por Daft Punk en un Coachella, Sonny se dedicó a hacer música electrónica bajo el nombre de Skrillex, sacando varios sencillos y su primer álbum de estudio, como les mencioné, el Bangarang. Este disco se compone de 7 canciones de dubstep. En cada una de las 6 primeras podemos encontrar sonidos electrónicos que efectivamente simulan a una licuadora. Todos estos sonidos no son otra cosa que riffs de guitarra distorsionados combinados con una gran cantidad de kicks, snares y hi-hats a diferentes frecuencias y en ritmos que oscilan entre el reggae y el hip-hop. De primer momento se puede pensar que se trata de un trabajo fácil porque está hecho con una computadora, pero si nos ponemos a pensar que estas frecuencias, como dije, son muy variadas y en el esfuerzo que Skrillex tuvo que hacer para darles coherencia a pesar del aparente sin chiste que tienen, podemos ver que es una empresa por demás trabajosa, porque si alguna vez en su vida han agarrado el FL Studio se van a dar cuenta que no es nada fácil. También mencioné el pasado hardcore slash metalero de Skrillex porque además de los riffs distorsionados de guitarra y todos los elementos de percusión que tienen, podemos encontrar cierta agresividad que de seguro es parte de la influencia que Sony obtuvo de estos géneros. Si comparamos las canciones de Skrillex con el dubstep encontrado en este año, podemos encontrar que solo él y Kill the Noise tienen este elemento en sus producciones, una sucesión de ritmos rápidos y pesados que simulan en cierto sentido los ritmos que se pueden encontrar en el metal. En cuanto a la temática, no puedo decir que en este disco se encuentre algo resaltable, pues la mayoría de las líricas que encontramos en las canciones funcionan más bien como coros para acompañar a los sonidos que ya les dije y para darles algo de ritmo. Debo decir que estos coros son hechos por personas como Syrah, The Doors, 12 Planet y Ellie Goulding. Por otro lado, puedo hablar de dos moods que se maneja el disco. El primero de ellos se encuentra en las primeras 6 canciones, que son Writing, Bangarang, Breaking a Sweat, The Devil's Den, Right on Time y Kyoto. Este mood, para decirlo de alguna manera más o menos clara, es energético. Es decir, es como si todas las rolas te dieran unas ganas inmediatas de moverte y de desmadrarlo todo. Como si por un momento estuvieras en un concierto y te dieran ganas de armar un mosh pit, al igual que en un concierto de metal, porque como dije, el dubstep de Skrillex tiene la potencia de cualquier rola de metal que se puedan encontrar. Ahora, el segundo mood viene con la rola Summit, que es la última y mi favorita del disco. Este es todo lo contrario a las 6 anteriores, pues a pesar de contener todos los elementos ya mencionados, Sony nos entrega una canción tranquila con toques de cuerda y un beat de percusiones que se asemejan al reggae, pero más profundo y oscuro. La canción además resulta un tanto envolvente porque los coros de Ellie Goulding se sienten como si los escucharas por debajo del agua. La rola es tranquilizante por sí sola. Si se le pone en relación con su video, que fue hecho por fans de Skrillex en Australia, se pone más llegadora porque te recuerda esos momentos con amigos en los que no importa nada más que echar desmadre y olvidarte de toda esta pendejada que nos pasa desde 2012. Y bueno, debo recalcar que el Bangarang nos muestra algo que ya se había venido haciendo en la música y que se acentuaría aún más en los años posteriores, que es la unión hombre-máquina que ya les habíamos mencionado en el A Thousand Sons de Linkin Park. Vayan a leer el post, porfa. Unión hombre-máquina porque Skrillex en este disco demostró que, aparte de tener como que toda esta inspiración y todo este conocimiento musical que caracteriza al hombre haciendo música, también se debe tener como que todo este conocimiento informático para poder manipular el FL Studio y así. Es lo que les decía, si ustedes alguna vez en su vida han tomado el FL Studio, se van a dar cuenta de que no es un programa muy intuitivo para ser manipulado, entonces debes tener ciertos conocimientos informáticos respecto del programa para poder hacer este tipo de cosas, y también de teoría musical y demás, para poder darle el ritmo que él le da, y pues es más o menos lo mismo que se hizo en el A Thousand Sons, que se haría a partir de este momento y que se vería muy muy acentuado al final de la década con todos estos tintes de synthwave que estamos viendo hoy en día. Y pues nada, también otra cosa que muestra Skrillex con este disco es que no se necesitan como que instrumentos tradicionales para hacer algo complejo. Él con su computadora y con sus conocimientos musicales logró hacer lo que muchos de nosotros no podríamos hacer con una guitarra. Y pues nada, siento que a pesar de que a muchos no les guste, el Bangarang es un trabajo muy, muy, muy respetable y que daría mucho de qué hablar. Tal vez no en su momento porque era despreciado, pero ahora sí que nos dimos cuenta que las máquinas y nosotros nos estamos uniendo cada vez más, aunque nos den miedo Matrix y Terminator. Y pues nada. Y amigos, esto fue lo que tenía que decir acerca del Bangarang. Ahora vienen las recomendaciones. El primero es un álbum de estudio también de Skrillex que se llama Reese's. Salió el 14 de marzo de 2014 y está compuesto de 11 canciones que ya no son tanto como dubstep. En este disco Skrillex empezó a profundizar más en otros géneros. Trabajó con Diplo, Alvin Risk, Kill the Noise, entre otros. Y esto se los recomiendo porque acentúa más esto de la unión hombre-máquina. Y además también muestra como que esta faceta de Skrillex ya pegándole al mumbatón, que es otro de mis géneros favoritos. La segunda recomendación es un EP de Knife Party que se llama Rage Valley. La canción más conocida de este EP es el Bonfire, que sale en algún episodio de Breaking Bad. Ahorita que ya se va a estrenar El Camino, pues podrían ir a darle un repasón. Y la última recomendación sería el Abaddon Ship, también de Knife Party, precisamente para que vean todo esto que les veía, que solo ellos y Skrillex y Kill the Noise tienen como que esta agresividad tan característica en la música electrónica. Y pues nada, vayan a escucharlos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Subsonic-Podcast en Facebook, en Twitter como @SubsonicMP y en Instagram como Subsonic Podcast. Recuerden darle like, follow y todo eso que nos ayuda. Y también no se olviden de leer todos los posts los posts de Subsonic Scene. Y pues nada, sean felices, no desprecien la música que no es compleja, y nos vemos, los dejo con Summit. Taking the weight of which has yet to be.